Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. Hola Industrial Heads, bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock, el número 152. Ya recuerden que esto únicamente lo escuchan a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también pueden escucharlo a través de internet en la página oficial de la universidad, que bueno, más bien de Radio Universidad, que es www.radiouniversidad.uaslp.mx. Ahí podrán ustedes encontrar un pequeño mini reproductor, simplemente le dan clic y ya están escuchando la estación. Ya no es como antes, que tenían que copiar un archivito y ponerlo en su reproductor y bla bla bla bla. No, ahora ya es muchísimo más sencillo, así es que ya no hay pretexto para no perderse cada sábado Electroshock, porque recuerden que solamente estamos los sábados a las 7 de la noche, hora del centro de México, para que por allí hagan sus cuentas en otros estados de la República o en otros países donde también nos escuchan y donde tenemos algunas diferencias de horario. En los controles técnicos, Manolito Castillo, el teléfono en cabina es 826-1347, y también el programa lo estamos subiendo al blog electroshockradio.blogspot.com. Y esta semana vamos a tener lo más nuevo de Ministry, Formaline, Mind in a Box, Cell Dweller y un montón de cosas para que no se despeguen de sus aparatos de radio o computadoras. Pero antes de todo eso, comenzamos con el clásico de la semana, que corre a cargo de los alemanes Steril, que a partir de su tercera producción titulada Venus Trap comenzaron a adicionar elementos de música electrónica más moderna a su ya clásico electroindustrial, lo que le costó el repudio de muchos de sus fans y ganarse muchos más nuevos. Luego en Purification da un nuevo giro a su estilo y se inclina más hacia el synth pop con toques de breakbeat que ya había utilizado en su disco anterior y que hizo de este uno de sus mejores discos. Y por eso, de este álbum que está cumpliendo sus primeros 10 años de haber sido lanzado al mercado, aquí está Steril con I Get Closer, del disco Purification del 2002. I get closer, push me on the wall. I get closer, get closer. Yeah, you kill me, you throw me, you give me what I need. Ahora vámonos rapidísimo con el dúo berlinense Formalin, quienes desarrollaron, como ustedes saben, un estilo EBM noventero mezclado con la música de los clubes orientados al baile. La banda editó hace algunos meses su segunda producción titulada Wasteland Manifesto, sucesor de su aclamado debut Body Minding. Y bien, como también se los hemos dicho, les recomendamos ampliamente a los fans de Aesthetic Perfection y Combi Christ. Este es el segundo corte promocional de este espectacular nuevo álbum. Aquí está Fight the Enemy con Formalin en Electroshock. Estás escuchando ElectroShock versión 3.3. Hace unos instantes Alien Vampires con Clubbers Die Younger de su más reciente EP del mismo nombre. Y bueno, ahora vamos a bajarle un poco la intensidad, más no a la calidad, presentándole lo más reciente de Mind in a Box, un proyecto que desde su concepción hacia mediados del 2003 siempre se ha perfilado como uno de los más creativos y originales de la escena electrónica alternativa. A principios de este año editó su más reciente álbum Revelations y poco tiempo después fue seguido del EP Revelations Club Mixes, y de ahí te tengo esto que inicia el 3x1 dedicado únicamente a Mind in a Box. Esto es Remember. Vamos 7 años atrás y desempolvamos un clásico del 2005 del álbum Dreamwave, esto es Certainty, continuando este 3x1 de Mind in a Box. It starts with almost nothing, but then you feel the fire. It builds from just a feeling, but then you need to start.

Regresamos a Electroshock solamente aquí a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada. Estamos comenzando ya la segunda parte del programa. Recuerden que esto pueden escucharlo también a través de internet en www.radiouniversidad.uaslp.mx o bien en nuestro blog en www.electroshockradio.blogspot.com, donde cada semana subimos el programa. Pueden encontrar esta emisión número 152 así como las 151 anteriores, y también mencionarles que ya estamos haciendo las actualizaciones que habíamos prometido para el blog. Ya subimos por ahí el primer bloque de noticias, próximamente vamos a estar subiendo reseñas y también pues vamos a retomar lo de los lanzamientos de cada mes. También vamos a estar subiendo la cápsula al blog y bueno, así gradualmente vamos a estar cumpliendo con todo eso que tenemos prometido y que tenemos también ya muy atrasado. Hace un momento lo que escucharon fue Take My Soul de Mind in a Box, extraído de su debut Lost Alone del 2004, y con eso cerramos el 3x1 dedicado a este proyecto para pasar ahora con un artista veterano dentro de la escena electroindustrial. Se trata de Scott Albert, quien en los 90 se dio a conocer con la legendaria banda Circle of Dust, la que después cambiará su nombre a Argyle Park, luego a AP2 y finalmente a partir del 2003 cambia su nombre a Clayton y el nombre de la banda a Cell Dweller, dándole un giro de 360 grados a su música. Cell Dweller nos presentó su faceta más accesible y melódica con su debut autotitulado. Sin embargo, después de esto, la banda se tardó nada más y nada menos que 9 años para ofrecernos un nuevo disco, el más reciente ya aclamado por la crítica Wish Upon a Black Star, en donde hizo una amalgama de electro rock con dubstep, resultando uno de los mejores discos de música electrónica de lo que va del año. Aquí está el segundo corte promocional del álbum, esto es Louder Than Words con Cell Dweller. Yeah. to be brave. This moment seems so far away. Then I see you. As we stand on broken ice, never afraid of falling through. When I see you. Hace unos instantes los noruegos de oro Icon of Coil, quienes ya como ustedes saben se reunieron para ofrecer algunos conciertos y aprovecharon la gira de reunión para escribir nuevo material, el que aún no tiene ni nombre ni fecha de salida, pero este es el primer adelanto de su nuevo disco Perfect Sex. Y ahora vamos a cambiarle radicalmente al género para presentarle los más nuevo de Ministry, otro más que regresó después de haber estado ausente por aproximadamente 4 años. Realmente sabíamos que el tío Jorgensen no iba a soportar estar mucho tiempo fuera del escena, así que la reunión de Ministry era algo más que obligado, era predecible, y pues esto le sirvió a desintoxicarse. Hay que recalcar que tiene todo el tiempo libre de drogas, sin embargo no de alcohol, y que desde hace tiempo, incluso durante un concierto en Italia recientemente, se desmayó al parecer por cansancio, lo que no se ha aclarado muy bien a la fecha. Pero bueno, Ministry está lanzando el ya tercer sencillo de su flamante Relapse de este 2012 y ha elegido el track que abre el disco llamado Gold Diggers, que además de ser uno de los más largos, fue hecho principalmente por la temática, ya que habla de cómo los managers hacen con los artistas lo que quieren y cómo los sangran para vivir de ellos, para luego darle la espalda cuando ellos no son famosos. Cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia. Aquí está Ministry con Gold Diggers. You want just one minute. Yeah, I'd like to speak to my manager, please. And you are? My name's Al Jorgensen from the band Ministry, and I just want to speak to my manager. Let me check and see if he's in. One moment, please. And they put you on hold. Damn it, they put me on hold again. What is wrong with these people? What is their major malfunction? Y bueno, eso es todo por el día de hoy y como saben, regresé únicamente para agradecerles a todos ustedes por haber estado ahí escuchando esta emisión número 152 y esperando que la próxima semana contar nuevamente con el favor de su atención. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden, Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada es cuando se transmite los sábados en punto de las 7 de la noche el estreno y de forma simultánea en internet a través de www.radiouniversidad.uslp.mx. Vayan al blog, si no lo alcanzaron a escuchar completo, lo quieren volver a escuchar o incluso lo quieren bajar, www.electroshockradio.blogspot.com. Gracias a todos nuevamente, yo me despido y los espero la próxima semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados. Un saludo y un beso a mi esposa Cassandra Cárdenas y a mi hijo Brontis. Hasta la próxima semana. Radio Universidad presentó versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Fix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Fix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.